Bien, amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día jueves 10 de octubre del año 2019. Y continuamos con nuestra programación. Y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Jarocho, yo soy señores y ahora acabo de llegar. Acabo de llegar, jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto saludarnos, encontrarnos aquí en la frecuencia universitaria para platicar con ustedes en el programa que conocen perfectamente bien, La Revista. Desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz, en México, un saludo muy afectuoso a todos nuestros revisteros que en alguna parte del estado de Veracruz nos están escuchando, o en estados circunvecinos, o en alguna parte del planeta Tierra. Aquí estamos a través del 90.5 FM, estamos en línea, estamos en las aplicaciones, estamos en todas partes. Andrés de Jesús Reyes Chuchín, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Nuestro curador musical y encargado de la consola de audio, Lupita Páez, que nos asiste en la producción general del programa en sus horas libres. La saludamos con mucho gusto. Y todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana les mandan un saludo por conducto de un servidor de ustedes, Carlos Romano. ¿Cómo están mis compañeros? Aldo, por ahí Alan, ¿quién más están? Tulio. Bueno, saludos. Y también, desde luego, Ernesto Colino, que es nuestro coordinador. Brasil Martínez allá en Comunicación Universitaria, de donde depende esta radio, y Carlos Romano para servirles. Estamos comenzando. Carocho, yo soy. las que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Moctezuma come en una vasta sala muy bien esterada. Durante el invierno o en los días fríos, encienden hogueras de maderas perfumadas y para mitigar el calor colocan entre el fuego y el monarca un biombo dorado labrado con las figuras de los ídolos. Para sentarse, se vale de una almohadilla de cuero y antes de comer, cuatro hermosas mujeres le sirven agua en una jofaina con que se lava las manos. La comida en sí es una mezcla de derroche oriental y la austeridad ejercida a la manera de los antiguos patriarcas. Las mismas cuatro mujeres, según Bernal Díaz del Castillo, Cortés habla de 400 mancebos, atienden el servicio de la mesa de Moctezuma. La loza es de Cholula. Las fuentes llevan unos braseros chicos debajo porque no se enfríen. En el diario menú figuran gallinas, pavos, gallos de papada, faisanes, perdices de la tierra, codornices, patos mansos, bravos venados, pecarí y puerco de la tierra, pajaritos de caña, palomas, liebres, conejos, tortillas de huevos en platos cubiertos con unos paños y en vez de pan come con unos bollos largos amasados con sustancias desconocidas y tortillas recién hechas. Una vez hablamos de que cuando querían pescado, pues lo traían desde luego de alguna de la costa, ¿no? De la costa, digamos, de aquí del Atlántico. Pero para que llegaran bien, salaban el pescado y eran como un correo de relevos de muchos indígenas hasta que llegaban a Tenochtitlán, directo al fuego y a la mesa de Moctezuma. Bernal, a quien debemos todo esto que estamos platicando del menú de Moctezuma, no menciona pescado, mira. A ver, alguno, aunque sabemos que sus correos, lo que les decía, se los llevaban de Veracruz en pocas horas y que en uno de sus palacios tenía estanques de agua salada y de agua dulce bien abastecidos de toda clase de peces. Los coperos escancian en copas de oro, cacao batido, en agua y perfumado con vainilla, única bebida que gusta el emperador. Al terminar la comida y después de haberse lavado las manos, nuevamente toma una pipa dorada de las tres que le ponían en la mesa y preparadas con tabaco y liquidámbar, fuma un poco y con ello se adormecía. Lo acompañan a la mesa cuatro señores ancianos, deudos suyos o funcionarios importantes, como una gran merced de parte del emperador. Vez en vez acostumbra dar a uno de ellos su plato predilecto y el viejo lo toma haciendo mucho acato y caravanas y sin mirarle a la cara. Nadie podía mirar a la cara del emperador. En ocasiones sus músicos y cantores lo entretienen refiriendo historias guerreras a las que era muy afecto. Y no faltan los bufones que dicen gracias, ni los saltimbanquis que hacen toda clase de suertes y cabriolas. ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Acaban de dar el Premio Nobel de Literatura a una escritora polaca que sí estaba en la lista de los posibles premiados. Este año se dieron dos, el premio correspondiente al año pasado y al de este 2019, por unos problemas que hubo de un escándalo sexual allá en el año pasado, no recuerdo exactamente qué pasó. Pero la polaca, Olga se llama, al ratito les digo bien el nombre, fue una de las premiadas, y un australiano o austriaco, que se creo que no estaba en la lista. Y el eterno Murakami, que seguirá esperando, pues yo creo que eternamente, porque si Borges estuvo esperando como 6 o 7 premios Nobel y nunca se lo dieron, pues imagínense Murakami. Margaret Atwood, que pues es una escritora bestseller canadiense, es buena, no sé si para el premio Nobel. De todos modos, el premio Nobel casi nunca deja satisfechas a las gentes, ya sea porque son escritores que no conocemos y bueno, pues vamos a ver, o porque son premios, digamos, en donde influye la geopolítica, ahora les toca tal continente, ahora, y entonces, bueno, es raro que el Premio Nobel de Literatura sea aceptado así por todo el mundo, ¿no? Pero las casas de apuestas, según nos dice Jesús Alejo Santiago del Milenio, que en donde ven oportunidad de negocio han de participar, forman parte del entramado, quizá no con el mismo nivel de involucramiento como con los deportes, pero ¿de qué forma forman parte del espectáculo? Pues sí lo forman. Al grado de que desde hace varias semanas se conocen ya los favoritos y los momios del Premio Nobel de Literatura. En el año pasado, debido a la polémica en la que se vio involucrada la Academia Sueca, un escándalo sexual, el galardón no se entregó. Y para el presente año se planea hacer un anuncio doble, un tanto para redimirse y los académicos con respecto a lo sucedido el año pasado, pero ¿qué tanto se extrañó el Premio Nobel de Literatura? Pues definitivamente extrañé el Nobel, cuenta por ejemplo Julio Patán. Puedo compartir las razones por las que no se entregó, pero sí lo extrañé. La entrega de premio hablado de la literatura, el Nobel, más que ninguno, tiene un sentido de agitación del medio. La gente espera estos momentos en esta pendiente de lo que va a suceder, y eso solo puede ser bueno. Se venden más libros, siempre hay que extrañar que se entregue un premio como el Nobel. Jorge Fernández es otro escritor, dice por su parte está convencido de que el Premio Nobel de Literatura ya no tiene la misma importancia que hace medio siglo o que hace un siglo, y lo tendrá menos si seguimos acotando y encorsetándolo a lo políticamente correcto, ¿eh? Dentro de un poco, pues habrá un afán por deslindarse de la fortuna del inventor de la dinamita como reconocimiento a la ciencia y a las artes. Para Carmen Bullosa, recién ganadora del Premio Casa de América de Poesía, la suspensión de la entrega del galardón el año pasado no hizo sino poner en evidencia la necesidad de buscar la equidad en los reconocimientos, de ponerle atención a una literatura que se ha desplazado al mismo tiempo. Se trata de un galardón que provoca que el autor y su obra sean conocidos en todo el mundo. Hoy día es más difícil escapar al peso del Premio Nobel. Eh, Se reconoce en el Nobel. A ver. Es un premio marcado por la situación del año pasado, pero quien lo reciba va a estar feliz, ¿no? Es un reconocimiento fundamental y no creo que haya perdido su valor. Igual de optimista, Carmen Bullosa asegura que más allá de los problemas del año pasado, el premio Nobel consigue que una obra sea conocida en todo el mundo. Es importante que ocurra porque hay que sacar a la literatura de los lugares más oscuros en los que creemos, quienes reconocemos el valor intrínseco del texto literario. Sin embargo, Jorge Fernández piensa que debido al escándalo machista de hace unos años, no creo que sea muy feliz el ganador de este premio, que resucita y llama a redimensionar el Premio Nobel de Literatura como un reconocimiento a una carrera emergente o a una mujer poeta anónima, para romper el fango de que siempre serán premiados los privilegiados. En el fútbol siempre premian a Messi o a Cristiano Ronaldo, ¿no? Ahí está. Y acá, pues al contrario, acá muchas veces, incluso siendo lectores, dicen, ¿y ese quién es? Porque no tienen traducciones. Muchos de los libros de estos premiados no tienen traducciones, o de plano no tienen nada, y entonces se apuran los traductores aprovechando la publicidad del Premio Nobel para empezar a sacar estos libros, ¿no? En diferentes lenguas. La felicidad que le puede dar un premio a un escritor es volátil y efímera. El escritor se mide en la página y su peso está en la prosa o en el verso. Creo que a veces traen más molestias, ¿no? Porque alguien decía, no, es que antes nadie me hablaba por teléfono, ahora el teléfono está repiqueteando todo el tiempo y entrevistas y entrevistas y entrevistas. Yo quiero escribir y ya no lo dejan a uno porque pues te llega la fama, ¿no? Para cuando se dé la lectura de este texto seguramente ya sabremos el nombre, efectivamente. Ahorita al ratito les digo. Y sí, causa cierta expectativa, ¿no? Bueno, a ver a quién se lo dieron, vamos a comprar su libro. En algunos casos hay uno o dos traducciones y ya los editores pues se apuran a sacar más. Bien, son las 8:22. Para aquellos que gustan o no gustan de José José, pero que lo podemos vincular con el imaginario cultural de México y que esto es innegable, se va a llevar a cabo hoy en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, que dirige Celia del Palacio, a quien mandamos un abrazo. Hoy jueves, una charla que se llama Gavilano Paloma, José José en el Imaginario Cultural de México. Y van a participar nuestro compañero Enrique Salmerón, por parte de la Facultad de Música, Homero Ávila, por parte del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, así como Alfonso Colorado, también del Centro de Estudios. Esto va a ser a las 6 de la tarde, hoy jueves 10 de octubre, aquí en Juárez 126, una casa muy antigua que luego llama la atención. Ahí es el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Recuerden, hoy a las 6 de la tarde, Enrique Salmerón, Homero Ávila y Alfonso Colorado. Va a estar muy bien. Pues nada más con mencionar a estos tres personajes de la cultura, pues tenemos la seguridad de que va a estar muy bien. Perfecto. Y esto, va a haber un coloquio, Diálogos con la Muerte, por parte del colectivo Huitzi y la USB Jalapa. Todavía falta, es hasta el 25 de octubre, pero de una vez los comentamos, a las 6:30 en la USB Jalapa. Va a haber exposición de calaveras por parte de la maestra Gladys Mondragón. El Teatro Puebla va a presentar La Perdición de los Dos, o sea, teatro. Ahí les estaremos dando mayores detalles. conforme se acerque la fecha. Una disculpa, pues el día de ayer hubo un paro nacional de muchas universidades en apoyo a otras universidades que están pasando por una situación precaria, una situación de veras de, pues de emergencia, según nos dicen. No sé exactamente cuáles son esas universidades, pero entonces los sindicatos de estas universidades, sobre todo los sindicatos que acogen al personal académico, como es en el caso de FESAPAU, decidieron unirse a este paro. Como nosotros pertenecemos a esa, a ese sindicato, pues ahí sí, ni modo, recibimos la orden de pues de un paro en apoyo a estas universidades. Y de todos modos la radio siguió porque hay varios sindicatos aquí en la Universidad Veracruzana. A veces los paros son de un sindicato, a veces son de otro sindicato. Entonces ya cuando es una cuestión sindical, pues uno no puede tomarlo a la ligera y luego que le anden diciendo a uno esquirol, pues es muy feo. Pero sí habría que poner en la mesa de la discusión la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Porque se enojó, dijo que no, que con chantajes no. Yo pensé que esto tenía que ver con la legislatura, pero desde luego tiene que ver también con el proyecto de egresos, ¿no? Para el otro año, y en donde parece ser que las universidades públicas quedaron, no en indefensión, pero sí esperaban más recursos. El presidente lo que está planteando es que primero que ya saben que con chantajes no se van a arreglar las cosas. Ya lo he dicho en varios ámbitos a partir de manifestaciones de todo tipo. Así no. Pero bueno, son decisiones que toma, me imagino que la ANUYES, ¿no? La Asociación de Universidades e Institutos de Educación Superior. Y bueno, pues hay que entrarle. Pero sí, yo creo que también lo que comentábamos es que a lo mejor están haciendo tabla rasa otra vez en el gobierno federal con respecto a los recursos o al mal manejo o lo que usted quiera. De tal manera que se está planteando eso, ¿no? Que deberían de ser las universidades más eficientes con el gasto, ¿no? No hacer gasto suntuoso. Estamos en la austeridad republicana, y de lo cual, pues, hasta donde yo tengo entendido, la Universidad Veracruzana, pues, ya se había manifestado en ese sentido, ¿no? De que sí, de que era necesario esta austeridad. A pesar de que cada año, pues, las universidades, entre ellas la nuestra, pues, se queja de que hacen falta recursos. Pues, eso es un hecho incontrovertible, ¿no? Pero entonces quizá lo que sería bueno es que pues le diera una calificación a cada universidad, y quienes estén haciendo estos gastos suntuosos, pues que entonces de alguna manera, pues no castigados, porque castigar es una palabra que no, como que no cabe, ¿no? Pero, o más bien al contrario, las universidades que demuestren que están gastando bien, entonces que sean susceptibles de ser apoyados, ¿no? Con mayores recursos. Algo así, no sé. El caso es que ya nos regañaron. Son las 8:28, las 8:28 aquí en la revista. Bueno, esa fue la razón por la cual ayer no hubo programa, pero aquí estamos con muchísimo gusto y les vamos a ofrecer un poquito de música. Afirma Mario Vargas Llosa, aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida. Continuamos. Miren, como ustedes escucharon, estuvimos fuera del aire unos minutos y eso afectó también la línea telefónica. Entonces vamos a hablar con Armando vía celular. ¿Cómo estás, Armando? Buenos días, Armando Ortiz. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días al auditorio. Oye, pues no tuvieron la suerte las universidades que tuvieron los taxistas en la Ciudad de México. Los taxistas en la Ciudad de México hicieron un paro y cerraron las calles, las avenidas, y finalmente pues los recibieron y llegaron a un acuerdo. ¿Se escucha bien? Sí, sí se escucha bien. Ah, bien. Déjame, permíteme tantito. Sí. Ahora sí. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Muy bien, entonces llegaron a un acuerdo con los taxistas, cosa que no sucedió con las universidades, que se manifestaron el día de ayer con un paro y pues ya tuvieron respuesta, no va a haber chantajes. Si fueran taxistas, tal vez si los escucharan, pero como son universidades, pues no, para las universidades sus manifestaciones no son más que chantajes. ¿Ya fuiste a ver la película Joker, Carlos? No, hay muchas colas todavía, pero ya pues he tenido pues los comentarios que ya se esperaba, ¿no? Una excelente actuación de Phoenix y una película muy violenta, ¿no? Sí, fíjate que antes de darte mi reseña sobre la película, me gustaría hablarte de Joaquín Phoenix, que es hermano de River Phoenix. Sí. River Phoenix, este actor nacido en 1970 y muerto en 1993 por una sobredosis de drogas afuera del Viper Club, el que tuvo a su hermano en sus manos mientras estaba muriendo era precisamente Joaquín Phoenix. Sí. Una situación que le causó un trauma, del que no sé si todavía ya lo superó, pero tuvo una infancia muy difícil Joaquín Phoenix. Una infancia muy semejante, podríamos decir, a lo que le sucede al personaje que interpreta en Joker, Arthur Fleck. Una infancia de abusos, porque ellos, su familia, su hermano River, sus hermanas Summer Reeve y Rainbow, participaron en una secta que en Sudamérica se llamaba Los Hijos de Dios, y que era una secta que después fue acusada de abuso sexual de menores, y padres tuvieron que salir precisamente de esa secta por esa razón. Anduvieron los Phoenix por México, en las calles, cantando con su guitarra, interpretando canciones, hasta que llegaron a Los Ángeles, donde fue precisamente una buscadora de talentos la que encontró a River Phoenix y le dio su primera oportunidad en algunos comerciales, luego en algunas películas, hasta que llegó esta película famosa que se llamó Stand By Me, Cuenta Conmigo, en donde sale River Phoenix, y después de ello, bueno, ya también arrastra dentro de la fama a su hermano Joaquín Phoenix, que sobrevive después de 1993 a la muerte de su hermano, y que se convierte en un actor icónico, un actor que a lo mejor algunos apenas lo están descubriendo, o se acuerdan de él como el emperador en Gladiador. Ajá. No, tiene una película anterior que a mí se me hace que es no tan buena como Joker, que se llama Her, una película en donde un sí. hombre se enamora de su sistema operativo, sí. pero es más complejo que todo ello. Sí, muy buena. Sobre la película Joker de Todd Phillips, no solo es un producto de Hollywood, no solo es una obra maestra del cine, es también un mensaje hacia la clase gobernante, sobre todo a la clase que gobierna Estados Unidos, pero es además un mensaje a la sociedad norteamericana que permitió que un payaso gobernara esa nación. El propio Michael Moore lo señaló en un artículo impulsivo escrito inmediatamente después de ver la película. Esta semana que pasó, dijo Michael Moore, la semana en que el presidente gobernante se acusó a sí mismo y al más verdadero estilo de Joker se burló de la incapacidad de Mueller y los demócratas de detenerlo, dándoles todo el material que necesitaban. Pero incluso así, 10 días después de alardear de su culpabilidad, seguía sentado en la oficina oval con sus códigos nucleares manchados por la grasa de un Kentucky Fried Chicken. Por supuesto, no podemos omitir que en esta película la actuación de Joaquin Phoenix, hermano del fallecido River Phoenix, es formidable, merecedora de todos los premios que se avecinan. El actor logra despojarse de los clichés de los Jokers anteriores, César Romero, el de la serie de los años 60, Jack Nicholson de las películas de Tim Burton y Heath Ledger de las películas de las últimas películas. Y asume una personalidad original, la de un oprimido que poco a poco va descubriendo las razones de su opresión. Infancia, mentiras, alucinaciones y sobre todo la sociedad. Estas mismas razones son las que provocan su infelicidad. El personaje dice, no he sido feliz ni un minuto de mi vida. Arthur Fleck, que es el personaje de que interpreta a Joaquin Phoenix, que después se convierte en Joker, no logra ver a sus opresores. Su tristeza lo enceguece, pero una vez que se maquilla, que asume la personalidad de Joker, se enciende la luz de su entendimiento. En ese momento de lucidez, Arthur Fleck se decide a terminar con esa opresión y cobrar a la sociedad por todo lo que lo han hecho pasar. En el programa en el que, al que ha sido invitado para ponerlo en ridículo, el Joker pregunta a Murray Franklin, interpretado por Robert De Niro, ¿qué obtienes cuando cruzas un solitario mentalmente enfermo con una sociedad que lo abandona y lo trata como basura? Murray pide que llamen a la policía porque se ha dado cuenta que algo va a pasar. Pero el Joker continúa, te diré lo que obtienes. Obtienes lo que te mereces. Y sucede algo que no se esperaba. Un punto importante y que se convierte en un símbolo de lo que le sucede a nuestra sociedad es ese trastorno de incontinencia afectiva que padece Arthur, condición neurológica que le causa risa o llanto incontrolable. ¿Acaso, Carlos, nuestra sociedad no tiene ese mismo padecimiento que parece bipolar? Ahí aquí tiene la parte más peligrosa, según el gobierno. Michael Moore lo anuncia de la siguiente manera. ¿Qué pasa si un día los desposeídos deciden pelear de vuelta? ¿Qué pasaría? ¿Qué no lo están haciendo ya? Si tú te das cuenta, Carlos, en la frontera norte de Tamaulipas, ¿sí? Los sicarios se ponen una máscara de payaso y ya andan cobrándole a la sociedad lo que para ellos representó su opción. Carlos. Pues sí, por ahí leí alguna nota que despertaba cierta preocupación en parte de la sociedad por el ejemplo que pudiese dar lugar algunas escenas de la película que yo todavía no he visto. Pero mira, lo que tú comentas es razón de más para correr en lo más pronto posible a verla. Sí, pero aparte no es una película tan violenta como algunos dicen, ¿eh? No lo es tan violenta, es una película de riesgo para aquellas mentes débiles que puedan creer que la solución a la opresión a la que los han estado sometiendo es tomar el ejemplo de Joker. Sí. Lo han hecho, por decir así, muchos jóvenes en el sicariato y lo han intentado detener los programas sociales de este gobierno. Pero no está funcionando porque los jóvenes prefieren sus 2 años de fama, sus 2 años de gloria, entre comillas, que vivir toda una, unos 10 o 20 años viviendo de los programas sociales de algún país, de algún estado. Es triste, pero es una. una realidad que en México ya se está viviendo, ¿eh? A nosotros ya no la están cobrando. Y a mí me recordó ese cuento de Rubén Fonseca que se llama El Cobrador. No sé si lo has leído. No me acuerdo. Lo vamos a leer hoy en el taller, fíjate. Uh-huh. Rubén Fonseca escribió un cuento en el que un sujeto que ha sido oprimido por la sociedad de alguna manera, ¿sí? Este sujeto un día decide cobrárselas todas y sale con una violencia inusitada, con un arma en las manos, a cobrarle a todo mundo lo que supuestamente le debe. El Cobrador se llama, de Rubén Fonseca. Entonces, el día de hoy vamos a leerlo en La Quinta de las Rosas, como también vamos a seguir con nuestra lectura de El Amor en los Tiempos del Cólera. Vamos a seguir develando el misterioso asesinato en la casa de Cervantes, y vamos a leer pues algunos textos que ya tenemos ahí presentes en el taller de La Quinta de las Rosas, Carlos. Muy bien, Armando, que tengas una buena semana. Saludos. Dale. Los esperamos tempranito, ya saben, a las 3 llegamos a comer y a las 4 empezamos el taller. Ya lo decía Miguel de Cervantes, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Continuamos. Bueno, pues son la 9:15 aquí en la revista. Es a las 6, lo que va a haber en el Centro de Estudios de la Comunicación acerca de José José. Al ratito les doy nuevamente más datos. Y también les recordamos, o más bien Roberto Jiménez, que está encargado de las películas que se exhiben por parte del Ayuntamiento de Xalapa y en el Centro Recreativo Xalapeño. Y a mí me da mucho gusto que le pone Cine Club Zafra, porque además muchas son sus películas de él que le quedaron de la extinta Zafra, Cine Club, que extrañamos muchísimo. Muestra de cine, Formas de Amar. Y bueno, ahorita les doy mayores datos, porque vamos a platicar con Juan Carlos Sánchez Campos, que nos trae un libro que se llama El Gran Integrador, Crónica de Werner von Braun. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días, Carlos. Muy amable, muy bien, gracias. Aquí contento con la presentación que tuve hace unos días. Ajá. De este libro, y que es un libro referente conmemorativo a los 50 años de la llegada del hombre a la luna. Ajá. Pero es una historia atrás de la historia oficial que conocemos, porque el protagonista, como tú lo acabas de mencionar, que es Werner von Braun, él es alemán. Uh-huh. Y trabajó durante la Segunda Guerra Mundial para el desarrollo de un arma. Uh-huh. Que pudiera ser clave para haber ganado la guerra. Uh-huh. ¿No? Entonces, el desarrollo de esta arma fue en paralelo con el desarrollo de la tecnología para que el hombre llegara a la luna. Ah, mira, pues entonces, sí. Para bien y para mal, para la ciencia, bien y para, ¿no?, mal, ¿no? Como en, uh-huh, todas las guerras. Entonces, él, su vida es relevante porque participó tanto en la Segunda Guerra Mundial, después en la Guerra Fría, y culminó con la carrera espacial. Entonces, en algún momento siempre estuvo involucrado en estos tres momentos. Y al darse cuenta los aliados que Londres estaba siendo atacada por un cohete que no lo habían vislumbrado, sino hasta el final de la guerra, pues fueron tras la tecnología y tras de las personas que habían desarrollado esto. ¿Tú eres investigador? No, soy aficionado a la luna, a la carrera espacial, ¿no? Y entonces, ajá, yo creí, siempre me encontraba yo esta historia un poco incompleta, pero es por su personaje, que siempre fue señalado por el momento que vivió. Y entonces, aún estando en Estados Unidos y formando el primer equipo con el que se fundó la NASA, lo pues veían siempre, con reservas, ¿no? Siempre lo fue señalado en, ese, sí, en esa situación. Entonces, Estados Unidos después se dio a la tarea de darle una personalidad. Y esa personalidad fue que lo pusieron a hacer anuncios de la Coca-Cola, trabajó con Walt Disney en hacer algunas películas de divulgación científica para los niños. Y también Estados Unidos dijo, bueno, vamos a hacerle una película para quitar un poquito ese matiz que tenía, ¿no? Porque ya se asimiló a la cultura norteamericana, ¿no? Entonces todo eso también en Estados Unidos tuvo que hacer esa labor para poderlo presentar. Otra de las actividades y que tenerlo tuvo, allí en Estados Unidos, tenerlo, ¿no? Ahí en Estados que Unidos no sin tantos señalamientos, ¿no? Uh-huh. Pero no nada más él, con él fueron cerca de 100 científicos más alemanes, que fue la mitad de todo el equipo que trabajó en el desarrollo de esta tecnología. La otra mitad, pues por el mismo nacionalismo alemán que era muy importante para los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, decidió quedarse en Alemania. Entonces dijeron, somos alemanes y hasta el fin. Uh-huh. Entonces, esta mitad que se quedó, pues los rusos se la encontraron. Claro. Y entonces los rusos, como no fueron atacados por esta arma, la desconocían y desconocían los alcances. Pero una vez que se dieron cuenta de todo este avance que ellos habían desarrollado, dijeron, nos los llevamos. Entonces, por ese motivo, es el mismo equipo que se llevan a Rusia e inmediatamente, sin ningún señalamiento, los ponen a trabajar y son los primeros en poner un ser vivo en el espacio. Bueno, Gagarin, ¿no? Se llamaba. Primero pusieron un satélite y después pusieron a la perrita Laika. Uh-huh. Después fue el primer hombre, después fue la primera mujer. Uh-huh. Entonces, al ver este avance, dijeron los Estados Unidos, nosotros tenemos la otra mitad aquí, no los hemos puesto a trabajar. Uh-huh. Entonces empiezan a dar una institución que fue la NASA, y encabezada por este equipo de científicos, y ya empieza formalmente una carrera espacial como tal. De hecho, después de que ponen el primer satélite los rusos, ellos se dan la tarea a los pocos meses de poner un primer satélite americano. Todo con la misma tecnología y con los mismos cohetes, nada más que vestidos, cada quien con la personalidad de cada país. Pero había un comentario entre los técnicos en Estados Unidos, decían, bueno, ahora que hay más de dos satélites en el espacio, ¿no chocarán? Dice, no te preocupes porque todos hablan alemán. Entonces, bueno, es todos estos comentarios, bueno, pues vienen aquí en el libro. Oye, traes muchas, bueno, es un libro grande y que es muy buen papel. Y tiene además muchísimas fotografías. Sí, ¿de dónde salen estas? Bueno, muchas de estas fotografías, déjame decirte, esta es una segunda edición. Ajá. Y qué bueno que tocas el tema de las fotografías, porque ahorita que estaba yo terminando esta segunda edición, me encontré con una organización judía que liberó un acervo fotográfico que tenía por ahí, sin darlo a conocer, en donde se muestran a los trabajadores, tanto rusos, checos y polacos, que tenían perfil técnico, pero que estaban en campos de concentración, ¿sí? Los tomaron. Dale. Los tomaron para ya poner esta arma en campaña como tal, porque como todo, ¿no? Hay un desarrollo y pruebas para ver si funcionaba, pero una vez que funcionó, dijeron, bueno, ya hagámosla masivamente, pero necesitabas mano de obra. Entonces, ¿dónde podrías encontrar mano de obra obediente, por así decirlo, y con el perfil que se requería para desarrollar? Más que obedientes, esto. Aterrorizados, entonces, y decían que entonces, no. Entonces, de alguna forma, mejoró un poco la vida de estos prisioneros sacados de campos de concentración. Unos cuantos, ¿verdad? Y que se los llevaron a trabajar a esta fábrica, en donde ya se ponía en serie esta arma, ¿no? Entonces, entonces esa parte donde tú tocas acerca de las fotografías, me encontré con ese acervo y dije, ¿dónde lo coloco? No encontraba el capítulo adecuado y entonces para mí fue más fácil hacer un capítulo para poder publicar estas fotografías. Cada capítulo tiene un grupo de fotografías asociado a él, ¿verdad? Y esas fotografías pertenecen al capítulo que yo nombré Cohetes mal fabricados para el Führer. Y podrás decir, bueno, ¿por qué en una disciplina alemana fabrican mal los cohetes, ¿no? porque los prisioneros se dan cuenta de lo que estaban construyendo y empiezan a sabotear el trabajo. Bueno, también Estados Unidos ha tenido sus problemas, sí, con el Challenger, sí, y todo eso. Mira, ya se nos terminó el tiempo, pero ¿dónde se consigue este libro? Bueno, lo estoy promoviendo. Lo encuentras en la librería que está en Murillo Vidal, que se llama Hiperón. Ah, sí, el Hiperión. Hiperión. Y también lo encuentras en la librería que está aquí en Plaza Cristal, en el Iris. Ajá. Ellos tienen un espacio de libros y también ellos lo están... El Iris en Plaza Cristal, Hiperión en Murillo Vidal. Murillo Vidal. Y también con tu servidor. Vale la pena, porque yo nunca había visto un libro así, con toda la explicación de la carrera espacial, el papel de Estados Unidos, de Alemania, de Rusia, y todo esto tan interesante que estás comentando. Y ya nada más un último comentario, el último capítulo, que está dedicado específicamente a la llegada del hombre a la luna con el Apolo 11, me di cuenta que todos los personajes, desde el primero hasta ese capítulo, estaban todos extranjeros. Entonces, el último decidí hacerlo en un contexto de México. ¿Cómo me puedo expresar en ese sentido? En ese tiempo, Jacobo Zabludowsky y el licenciado Miguel Alemán Velasco fueron los periodistas que estuvieron durante toda esta misión. Uh-huh. Y entonces tomé todas las grabaciones de las transmisiones para hacer ese capítulo. Perfecto. Entonces está ameno. Muy interesante. ¿Cuánto vale? Vale 280. Está muy barato. Sí. Está muy barato. Sí. Muy bien, Juan Carlos. Mucho gusto, felicidades. Muchas gracias por darme tu tiempo. Faltan 4 minutos para que entre Germán Martínez. Para John Fitzgerald, amar la lectura es trocar horas de hastío por horas de inefable y deliciosa compañía. Continuamos. Bueno, oye, entonces se presenta Formas de Amar, de Luis Buñuel, en el Foro Guadalupe Valderas, de Jalapeños Ilustres, ahí en el Centro Recreativo, Jalapeños Ilustres e Insurgentes, hoy a las 7, y todos los jueves una película diferente. La entrada es totalmente gratuita, invita el Ayuntamiento de Jalapa. Y también recuerden que Gavilano Paloma, José José en el Imaginario Cultural de México, hoy jueves a las 6 en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de aquí de la Avenida Juárez, número 126, participan Enrique Salmerón, Homero Ávila y Alfonso Colorado. Germán Martínez, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Carlos? Muy buen día. Estamos felices y contentos. Septeto Tumbao, qué buen el grupo. Dulcero. Qué buen grupo, ¿eh? Muy ¿por qué estás grupo. Contento? Pues porque hay que siempre ser optimistas, ¿no? Ah, pensé que porque habían goleado a la América. Además, bueno, también. Qué saludos bien. A Javier Barria, que no se ha manifestado. ¿Te acuerdas que un día te dije que Guillermo Ochoa camina más dentro de la portería para sacar el balón que en el área chica? Ya te lo estoy creyendo. Bueno, ya pasó su época. Dice, ¿para qué me vine para acá si estaba yo...? No, también me estaban goleando también, allá, pero bueno, también. Una cosa es que te golean en Europa, ¿no? No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Ay, pobre Memo, hombre. No, también allá lo goleaban. O sea, como los Dodgers anoche perdieron, man. Qué mal, man. Perdieron los Dodgers. Es una especie como el Cruz Azul. Están a punto de pasar y pierden. ¿Y no van a entrar al...? No, no van a la Serie Mundial, bueno, es muy mal, muy mal. Ni hablar, ¿no? ¿Y quién va a la Serie Mundial entonces? Pues se perfilan los Yankees de Nueva York. Está bien, los Yankees. Es tu equipo, ¿no? Así es, efectivamente. Eres fifí, milloneta. A ver si no me regañan por fifí, eso, ¿no? Fíjate que están los regaños a peso, ¿verdad? Sí, caray. En fin. Y bueno, pues la triste historia de los tiburones, ¿no? Qué barbaridad. Estuvimos a punto de ganarle a León y ahora León ya está... Los aficionados de León estaban bien molestos porque no golearon a los tiburones. Sí, pero jugaron muy bien. Yo los pues sí, viendo. Pero algo les pasa mentalmente. Y ya cuando van a ganar, algo les pasa y ya no ganan. Y no les pagan, man. Y no les pagan. Es terrible. Es que les amenazaron. Hasta que no ganen, no les pagamos. Sí, fíjate que eso debe ser una... Alguien debe meter las manos en ese sentido porque ya está... Pues la federación que lo permite. Lo permite. Pero dicen que no y a la mera hora sí lo permiten. Sí, pero va contra... Es que no van a jugar quien tenga deudos con... Y no pasa nada. Pero va con todos los derechos laborales de los futbolistas, pues sí. ¿No? Está muy mal, muy mal. Y pues ya ves que esta asociación de futbolistas incipiente que tienen por ahí... Funciona parcialmente en algunos casos, pero el jugador que está tan bien pagado no le interesa echar bronca a los dueños. Sí, sí, sí. Salvo que seas un jugador consagrado como Rafael y cosas así, ¿no? Porque aparecen este tipo de circunstancias del pacto de caballeros, ¿no? Entonces, si tú hablas en contra de los dueños, pues ya sabes que tienes que perdido. Se supone que ya ese pacto ya no existe. Se supone. Pero... No, muy, muy triste caso de los tiburones. Ahí debería haber una... Algo que los rescate, pero en serio, y que el deporte en Veracruz se levante en serio también. Mira, ya tocaron fondo. Yo creo que lo más saludable es que este equipo se vaya. Porque además en justicia sí debe ser. Y que descansemos y nos refundemos. Sí. Y tratemos de llegar por méritos deportivos. Sí, sí. Yo me acuerdo que cuando los tiburones se fueron a la primera, yo iba al estadio. Iba a verlos, porque pues es la competencia y es tu equipo. Además, la entrada costaba la mitad, las chelas a la mitad, todo salía mucho más barato. Sola la mitad. Sola la mitad. Así pues que... Sí, sí, sí, sí. Ay, y ya después, entonces, con alguien que sí tenga, que sí sepa de fútbol, que tenga el dinero y sepa de fútbol, pues que se haga cargo del equipo. Pero tiene que ser también parte de un proyecto nacional, el fomento al deporte. Pues sí. Que no sea el deporte comercial, por llamarlo así, que no se quede en manos solo de los empresarios. No, y la, sí. Es decir, pues todos estos futbolistas llaneros, claro, pues es que puedan en un momento dado pasar a formar parte de la cantera de los equipos. Y además son ¿no? excelente, el deporte es una excelente opción para acabar con muchos elementos de violencia, claro, y cosas que existen de por medio, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ojalá se fomentara en un gran proyecto el fútbol, el béisbol en Veracruz, porque sería excelente. Pero pues ojalá. Ojalá que lo entiendan las gentes de dinero de los equipos. Ambos deportes en Veracruz, desgraciadamente, están de perdidos. Sí, cuando hay muy buenos jugadores. Sí, es cierto. Pero bueno, ya ni hablar. Ni modo. Ni modo. Bueno, hoy traigo un libro que me da mucho gusto que se retome esta colección que se llama Tesitura, de la editorial de la Universidad Veracruzana, donde se publican partituras, ¿no? En este caso son arreglos que hace Enrique Velasco del Valle a través de la guitarra. Se llama Viajo, Toco y Aprendo. Y a mí me parece una labor muy interesante de que un artista de la guitarra no solamente se dedica al estudio, se dedique a la interpretación, a presentarse, sino también a hacer trabajos didácticos, ¿no? Que pueda, a través de su labor en la guitarra, poder fomentar y crear una cadena de transmisión de sus conocimientos con los estudiantes. O sea, es para estudiantes, pero para estudiantes ya más avanzados, ¿no? Para todos aquellos que quieran tocar buena, más allá de la guitarra fácil, ¿no? Sí. de numeritos. Exactamente. Entonces, esta colección surge allá por los 80, la colección Tesitura, precisamente para que los estudiantes de la Facultad de Música tuvieran pues las partituras a su alcance. Juan Vicente Melo le puso este nombre de Tesitura, ¿no? Y ahora vuelve a aparecer en su formato tamaño carta, donde Enrique Velasco, a través de pues viajes que ha hecho en diversos lugares, ha conocido a jóvenes y bueno, también su trayectoria aquí en la Universidad Veracruzana como funcionario, como maestro, como artista, pues ha ido recopilando algunos arreglos que él mismo realiza a canciones populares y aquí lo presenta, ¿no? Además, antes de cada partitura viene una pequeña explicación histórica de cada una de las piezas, ¿no? Y hay muy conocidas, ¿no? Hay muy conocidas, como por ejemplo aparece La Paloma, Las Mañanitas, ¿no? Santa Lucía, Carnamalito Guamanqueño, Los Ojos Negros, que es rusa, Guantanamera, La Sandunga, que por cierto Alfredo Sánchez, que es otro gran artista de la guitarra, dice que hace años escuchó este arreglo de La Sandunga de Enrique Velasco que le encantó y que ahora le da mucho gusto que aparezca publicado, ¿no? Y aparecen obras clásicas también, aparecen Brahms, Bach, Schubert. Fíjate que la prehistoria, cuando iba yo en primero de secundaria, llegué a tener a un maestro, Luis Sandy, que era un gran músico, o sea, un maestrazo, ¿no? Bueno, era un lujo tenerlo ahí. Y nos daba coros, hacíamos coros y todo esto. Pero él escribió, creo que un libro que se llama Do, Re, Mi. Y entonces estaban las notas, el Do, Re, Mi, y empezaba a complejizarlo un poquito más conforme avanzabas en el folletito. Y yo en el piano llegué a tocar algunas melodías. No sabes qué sensación tan padre de que ya estaba yo entendiendo cómo era el solfeo y cómo salía el sonido del piano conforme yo iba tocando las teclas. Fue una emoción. ¿Cómo no? Le hubiera yo seguido, pero no tenía yo piano. Hubieras llegado a los changuitos, hubieras llegado. Pues sí. Pero bueno, pues está bien. No, está muy bien. Y además es un lenguaje especial, las notas musicales, ¿no? Y da gusto que la editorial publique partituras, ¿no? Entonces está este libro, Viajo, Toco y Aprendo, de Enrique Velasco del Valle, de la colección Tesitura. ¿Ya está la editorial? Estamos todavía acomodándonos. Oh, todavía híjole. No hemos podido llegar a estar al 100%. ¿En qué porcentaje van? Pues yo creo que ahorita vamos en el 70%. Bueno, ya mero. Ya mero. Estamos en todas las funciones necesarias en la editorial. Bueno. Ahí en Nogueira 7, junto al mercado de San José. Perfecto. Ahí estamos. Pues, muy bien, Germán. ¿Tu tarea? Mi tarea, pues mira, ahorita en estos momentos Ecuador está pasando por situaciones muy complejas. Sí. La rebelión indígena está realmente fuerte. Han cambiado muchas cosas en contra de las mayorías. Y Ecuador es un país que tiene grupos de salsa. ¿Ah, sí? Sí, sí, por supuesto. No muy conocidos, pero no muy conocidos. Comercialmente, pues no llegan aquí a nuestro país. Y pues que me pareció pertinente escuchar también sonidos de Ecuador, ¿no? Que además uh-huh. la raíz negra en Ecuador es muy fuerte. Uh-huh. Entonces vamos a escuchar una agrupación que se llama The Royal Band, que nos va a interpretar este número, que son ecuatorianos, que se llama Que no pare la rumba. Bueno, pues muchas gracias, Germán. Buena semana. Aquí, Carlos. Que no pare la rumba, bailador, que la rumba no pare. Que no pare la rumba, bailador, que la rumba no pare. Desde la mitad del mundo estoy aquí para pregonar que la salsa se baila en Ecuador con mucho sabor. Carecer de libros propios es el colmo de la miseria. Continuamos. Pues ya son las 8:15, las 8:15 aquí en la revista José Martín, cronista de allá de Coatepec, está aquí con nosotros, un poquito apesadumbrado por unos problemas que tiene en cuanto a su cargo de cronista. Pues José Martín, aquí están los micrófonos, tú pues externa lo que tienes que externar. Muchas gracias, Carlos, un saludo a todos los amigos revisteros y agradeciendo en particular en esta circunstancia el espacio de el mejor espacio cultural de la región y que me permitas externar ahora este punto. Su servidor, para quienes no tengan el gusto de conocernos, Martín Blázquez Ojeda, soy cronista municipal de Coatepec, nombrado en esta administración municipal por el término de este periodo, que son los 4 años. En este transcurso del tiempo, con apoyo de amigos e instituciones como Radio Universidad, he intentado cumplir en la mayoría de los casos las tareas que me han sido impuestas, habiendo, digamos, considerado que la administración municipal pasa de momentos difíciles, que no hay recursos. Su servidor, para conocimiento del auditorio, y como muchos cronistas del Estado, pues somos por vocación, por deseo. En mi caso no tenemos oficina, no tenemos una computadora, una silla, y hacemos el trabajo. La actividad cultural que tú has desarrollado desde que te conozco ha sido realmente muy loable, ¿eh? Antes de que fueras cronista. Y precisamente... Y ahora tienes más problemas siendo cronista que antes. Afirmativamente, sí. La designación de cronista, digamos, reconoce una trayectoria, como te agradezco tu consideración, y en ese sentido, el recibir la designación es un honor frente a los demás ciudadanos y vecinos de Coatepec. Entonces, llama mucho la atención, me sorprende que hace unos días me llaman de un área administrativa para decirme que pues estoy despedido, que se finalizó el contrato, cuando estos nombramientos vienen precisamente de acuerdo de Cabildo, precisamente por darle la importancia al cargo. ¿Pero te hablan de un contrato? ¿Tú firmaste un contrato? Pues seguramente debe aparecer alguna circunstancia por ahí administrativa, pero... No, pero pues tiene que ver, ahí tiene que decir por cuánto tiempo, ¿no? Sí, precisamente el nombramiento, el acuerdo de Cabildo, es por la administración. Uh-huh. Y te voy a decir, esto resultó falso. Porque el argumento que me dan en principio es que no hay recursos, que el ayuntamiento se ve en una situación más difícil aún. Y bueno, de mi parte, pues toda la contribución para mi pueblo. O sea, los cronistas no son honorarios, les pagan. En algunos casos son honorarios, en algunos casos les pagan. Y en la gran mayoría, me atrevo a decirlo así para que se entienda, mal pagan. Pero no es el motivo que los que estamos en esta tarea nos ocupemos. Mi respuesta central fue, no hay ningún problema. Si el señor presidente tiene su problema, de mi parte, toda la contribución, que fije el salario que sea. Un peso, bienvenido, que fuera un peso. Pero que permita seguir haciendo la tarea. Y es el caso que buscando una explicación, el día de ayer, en una plática formal con el señor secretario del ayuntamiento, pues me entero de que para este día, para esta mañana, a partir de las 11, en una sesión de cabildos, se ha agendado un punto donde se remueve al cronista, un servidor, dejará de cumplir esa función según por el acuerdo de Cabildo. Ahí vamos a ver cuáles son los motivos. Es el punto justo. Le digo, bueno, ahora entiendo que fue una falsedad, que no hubiera recursos. Eso es una falta de respeto a cualquier persona. Sí. O sea, es impropio de una institución. A menos que lo manejen ahí en Cabildo, decir, bueno, derivado de la austeridad y todo esto, pues entonces nos vemos en esa necesidad. Pero hubieran hablado contigo, decir, no hay dinero, de todos modos, quieres seguir siendo... El planteamiento es ese, insisto, es una distinción, es un gusto hacer esa tarea, es compartir las oportunidades, como tú me has abierto tus micrófonos y de muchos otros amigos, de compartir los saberes de la región, etcétera. No son las formas, pero además ofende. Y más que ofender incluso a la persona, es mi caso, ¿sí? Es a la tarea. ¿Sí? Si así lo quitas y así pones, pues, ¿cuál es el futuro de la institución de la crónica? ¿Qué crees que esté pasando ahí? Mira, si ellos mismos te eligieron, si tú estás con la conciencia tranquila de que has estado haciendo las cosas como deben de ser, ¿qué puede ser? Mira, no sé, pero mi primera idea es que puede ser todo y nada. Porque precisamente en la entrevista de ayer, pregunto formal, de manera de frente, señor secretario, ¿cuál es el problema que les lleva a falta la administración de recursos, a esto? No me da una respuesta. No, pues a mí se me hace que alguien te está grillando, que alguien quiere tu lugar. Carlos, ya no son esos tiempos. No, pues quién ya sabe. No estamos. Ya, pero precisamente parte de mi enojo, además de la cuestión estrictamente personal, íntima, es que no puedo consentir una situación. Pues claro. Yo soy vecino de Coatepec, de mi familia tengo un apellido, tengo un nombre, tengo un prestigio bueno, malo, regular. No, bueno. Y que no puede uno permitir que otros sientes. No es cuestión de dinero. No es cuestión de pelear salarios, liquidaciones, no. Cuestiones por el estilo. No puedes poner precio al honor de las personas. Créeme que ayer salí todavía más enojado. ¿Cuál es la labor de un cronista? La labor del cronista está tipificada en la ley de la materia. E incluso, precisamente recién se hizo una modificación para fortalecer. El legislativo está consciente de la trascendencia de esta tarea y la da como tal. ¿Cuáles son? Llevar la anotación de los hechos relevantes que suceden. Esto lo hago con el apoyo de gentes como tú, que llevan de todos los días, tienen diálogos intensos y debates sobre los temas más importantes, mis amigos periodistas de otros medios, impresos, etcétera, que en realidad en conjunto hacen una crónica como la tuya. ¿Qué otra crónica cultural de la región más importante hay que la que tú haces en este horario de la mañana? Esa es una de las tareas. La otra, trabajar el archivo municipal. Puedo quizás orgullecerme de ser el único cronista que se ha metido días completos a trabajar el archivo municipal, que no está catalogado ni clasificado en la parte histórica, y hacer hallazgos interesantes, rescate de documentos, de libros, que con apoyo de otras instituciones estatales hemos logrado digitalizar para poner al estudio. ¿No hay motivo de que por negligencia o alguna otra cosa no hayas hecho tu trabajo? Yo no, pues entonces registro. No es tan interesante la sesión de Cabildo, ¿eh? Pues yo esperaría porque, que ¿qué sí. es lo que van a decir? De ¿cuál es la razón? Por lo pronto, Rebeca Buchés, un saludo afectuoso y solidario con mi amigo Martín Blázquez, está dependiente. Rebeca, ahora sí, nuestra madrina nos está apoyando en Coatepec, y mando un saludo a nuestra síndica Areli Bonilla, porque nos está apoyando para crear el Museo de Coatepec. ¿Qué mejor persona que Rebeca Buchés, que tiene todo el conocimiento del mundo, claro, y que ha logrado contra viento y marea tener el mejor museo local, regional, que en Xalapa, que sea quien nos oriente el que vamos a hacer en Coatepec? Llevamos 3 reuniones de trabajo. Mi pregunta, ¿esto se va a quedar trunco? ¿O esto ha sido un error que justifique? Vamos a ver si es una cuestión. Fuera. Mira, el presidente es del PAN. Se entiende que entonces la mayoría de los regidores son panistas. O la digamos está que la mayoría. Salpicado. Vamos a ver si van a votar todos o solamente votan algunos en contra, ¿no? Mira, yo estoy dirigiendo una nota. Esto fue apenas hace unas horas. Yo estoy dirigiendo una nota muy atenta a mis amigos, regidor y a la síndico, invitándole que por favor no traten este asunto, den el espacio para que se platique, se analice. Y tú no pediste la palabra, porque ya ves que se pide antes al secretario, y bueno, en consideración de que es algo importante y que tú tienes derecho a defenderte en un momento dado, pues que tomaras la palabra, pero no la pediste. Me han dicho una, y te lo digo así. Si no, no te van a dejar hablar. Me dice, el tamal ya está hecho, con esa expresión. Sí. Y la otra es, otra palabra es que la decisión ya está tomada. Pues sí, pero habrá que ver las razones. Entonces, bueno, insisto, lo que yo tengo que decir para hacer uso de la palabra, aquí estoy. Bueno, José, pues que todo salga bien y nos avisas mañana qué pasó por teléfono, nos echas un fonazo o un mensaje, ¿no? Carlos, agradezco mucho tu apoyo, como siempre, y mi compromiso de seguir trabajando en esto. Y pues qué lástima. Nos vemos. Y a ustedes también, que la pasen muy bien, que tengan un buen día. Rosy ya está preparándose aquí con sus invitados para llegarle, aquí estamos. Y Andrés de Jesús Reyes, Chuchín, Lupita Páez y Carlos Romano, les decimos muy buenos días. Queda el sabor y el fundamento. Si no me ponen salsa, no siento el swing. La fiesta ni rumba no es para mí. Me gusta la salsa con ají. Si tiene güiri capanda es para mí. Hey. Con salsa yo gozo la rumba. salsa. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Con el objetivo de detectar nuevos talentos para integrarlos al equipo representativo de la Universidad Veracruzana, la Dirección de Actividades Deportivas lleva a cabo visorías en el fútbol rápido varonil a cargo de la instructora Selma Hernández Hernández. Los trabajos se realizaron en doble sesión el martes 1 de octubre en Xalapa, en la cancha de la Unidad Deportiva del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte, el miércoles 2 en Veracruz y el jueves 3 en Poza Rica, Tuxpan, de las 10 a las 12 y de las 16 a las 18 horas. En Veracruz, la visoría fue en la cancha de la Facultad de Educación Física y en Poza Rica, Tuxpan, en la cancha de fútbol rápido Maracaná. Selma Hernández destacó que se trató de una gran oportunidad para observar a los talentos de la Universidad Veracruzana a fin de integrar un buen representativo con alumnos de todas las regiones. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Te vas y te vas y te vas y te vas.